conozco gente con cara de chivo y es cosa natural. Yo conozco gente con cara de chivo y es cosa natural. Yo conozco gente con cara de sapo y es cosa natural. Yo conozco gente con cara de burro y es cosa natural. Yo conozco gente con cara de perro y es cosa natural. Yo no quiero cara perro, viene a golpear.